FM Los Coules. Coules. No se te ocurra decir mal Los Coihue. Es Los Coihues. Atención, oyentes de la 105.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Los martes a las 19:30. Explosión Juvenil. Tercera temporada. Por FM Los Coihues 105.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. I know St. Peter won't call my name ever an honest word. But that was when I ruled the world. Muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo capítulo de Explosión Juvenil, el programa del taller de radio de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Estamos en vivo en el estudio de FM Los Coihue 105.5, los martes desde las 7:30 de la tarde. Hacemos hoy este programa con Carlitos, Julián, Brisa, Yane y Ralph. Si querés comunicarte con Explosión Juvenil, podés escribirnos y dejar un audio de WhatsApp al 2944-784040. Puedes escuchar la radio por internet. Puedes encontrar el link en el Facebook de FM Los Coihue o buscar escucharnosonlinea.com/loscoihue 105.5 sin punto. Tarde lluviosa en Bariloche. La temperatura actual en Villa Los Coihue es de 11 grados 3 décimas. Hoy tendremos noticias, entrevistas y vamos a un tema musical y arrancamos con toda la información. Tanto cielo para mí. Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad.

Ahora en Explosión Juvenil repasamos las noticias locales. Comenzó la semana por los derechos de niñez número 23. Como cada año en nuestra ciudad y hasta el 22 de noviembre se realizan diferentes actividades. Este año también se cumplen 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas Adolescentes. ¿Qué lee? El objeto de la semana es crear un espacio de reflexión sobre la situación de la niñez y adolescencia en Bariloche y trabajar propuestas para mejorar la protección integral del sector. El cierre será el viernes con la tradicional marcha encabezada por niños y niñas de nuestra ciudad, finalizando en el Centro Cívico. Roedores en el Nahuel Huapi. La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que las medidas de provincias adoptadas en los últimos días en la zona noroeste del parque, como el cierre de algunos senderos próximos en la ruta de Siete Lagos entre Lago Villarino, Lago Espejo y Brazo Rincón, están enfocadas en las zonas agrendes de uso público de los visitantes y no afectan a la urbanización de la región. El organismo explicó que el aumento de roedores responde a una etapa natural relacionada con la floración de la caña de coigüe, que se monitorea desde el mes de octubre de 2018. Las medidas preventivas tienen a minimizar los riesgos asociados al fenómeno para los visitantes y residentes de la zona. Legislatura provincial tratará la nueva ley de ministro. La nueva ley del gobierno de Río Negro, que será tratada el 25 de noviembre, propone cambios en varias dependencias del Poder Ejecutivo Provincial. Entre ellas se encuentra el camino del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a Ministro y Producción Agroindustria. Esta modificación busca asociar la producción a las actividades industriales y así ingresar de mejor manera a los mercados nacionales e internacionales y potenciar aún más nuestra economía. Educación, más cargos directivos en Río Negro ahora para primaria. Más de 600 aspirantes de toda la provincia participaron de la asamblea en la CEP 19 para cubrir los 372 puestos vacantes. En algún momento en el tiempo y por algún lugar del espacio, bajo la luz divina del Dios Todopoderoso Sol, existió un planeta llamado Tierra. De todas las especies y formas de vida que lo habitaban, una sobresalió entre todas las demás. Esta pudo así controlar los destinos del planeta, pero solo por un corto tiempo. Estos seres, autodenominados humanos, demostraron ser muy injustos consigo mismos, siendo la única raza que se extinguió matándose los unos a los otros, dando paso así a una siguiente especie, las hormigas, quienes sostuvieron el liderazgo hasta el final. Algunos humanos, en contra de las reglas humanas, encontraron una puerta de escape a través de sus mentes, logrando de esta manera conectarse con el cosmos, evadiéndose de aquel infierno, salvándose de la destrucción. Cuentan que estos seres aún habitan en algún lugar del espacio infinito. A estas criaturas se las conoce con el nombre de intoxicados. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no sea reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios, Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, el sol. apoyarme en la cama. Voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios. Padre, sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. Acabamos de escuchar Está saliendo el sol de Intoxicados. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Hola chicos, ¿cómo les va? Qué bueno que le estén poniendo tanta onda esta tarde de lluvia. Me alegro que siga el programa y que estén disfrutándolo mucho más todavía. Les mando un beso, un abrazo y, bueno, a ponerle pila a fin de año, que ya está terminando, ¿eh? Y viene el verano y el tiempo de descansar. Beso grande, Pao, la directora. Un saludo a la directora por habernos estado escuchando y por habernos saludado. Y vamos a dar el número de teléfono de nuevo. Yo que hoy no quería hablar, que quería estar acá tranquilo disfrutando de esta tarde de lluvia acá en Los Coihues, me hacen hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Ralf. Buenas tardes, profe. ¿Qué hace del otro lado? Y me dejó solo acá, me dejó aquí con el amigo Julián que está operando, lo reemplazó. Es que lo que pasa es que nos dejaron tirado a algunas personas para hablar. Está bien, está bien. Usted está haciendo de bombero. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo le va? Bien, acá estamos tranqui por ahora. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿qué tenemos para este segmento? ¿Qué me pueden contar? ¿Qué novedades hay dentro de lo que se viene en la escuela de jóvenes número 3 antes que termine el año? Y se viene una salida al refugio de Frey el martes. Después tenemos el viernes un encuentro así como con la escuela, con toda la escuela, pero ahí no vamos y no sé a dónde porque la directora no nos dijo todavía. Después vamos a hacer una salida, creo que la directora dijo que íbamos a tener una salida entre los cuartos nada más. ¿Y cómo anduvo el encuentro que hubo la semana pasada en la escuela 138? Y estuvo bien, estuvo re lindo todo, pero fueron cuatro personas de de los tres talleres que hay, de todos los chicos que van, solo fueron cuatro personas. Estaba lluviosa la cosa, ¿eh? Y sí, pero éramos los únicos cuatro que de todos los talleres y los otros eran un montón. Defendiendo la bandera de la escuela de jóvenes ahí en el 138. Hasta le saqué una foto y salieron todos con cara de... No, ¿en serio? Sí, porque éramos cuatro nada más. Nos traicionaron algunas que creo que van a los talleres de radio, fútbol, de danza. Gente, ¿sabes qué pasa? Gente tímida. Gente a la hora tímida. Tiene tantos oyentes aquí del programa que después no quieren estar mostrándose en los lugares públicos. Eso pasa. Para otras cosas sí se muestran. Bueno, ¿quieres decirme el número de teléfono? Y sabe que vamos a tener, creo que vamos a tener freestyle en vivo en este programa. ¿En serio? Sí, se viene el freestyle en vivo. ¿Número de teléfono de la radio, se acuerda? Sí, es 2944-784040. Muy bien. Bueno, vamos, si les parece algo más que quieran contar. Usted termina este año, ¿no? Yo sí termino este año. ¿Y cómo viene la cosa? Y no tan bien. Las cosas no van tan bien de llevarme en materia. Son la mitad casi. La mitad. Así que me estoy poniendo la pila para poder aprobar todo. Bueno, todavía tiene tiempo, ¿no? Sí, todavía tengo tiempo. Está bien, todavía tenemos posibilidades. ¿Y el año que viene igual se anima a venir a radio? Por más que ya haya terminado. ¿El año que viene? Sí. No sé. No lo veo muy convencido. Voy a ver. No lo veo. Aunque no, sea, dígame que sí para dejarme contento. Yo total después me olvido. Dígame que sí. Bueno, una ya me está diciendo chao. Ya la están despidiendo directamente. Está bien. La otra me está diciendo que me quede. Está bien, bueno, usted decida el año que viene, decida, porque la verdad que hacen falta operadores. Sí, hace falta operador y el grupo que había antes. Bueno, el grupo que había antes, el año pasado, sí. Ese también. Pero yo le voy a decir una cosa, siempre el mejor grupo es el que está o el que está por venir. El que está por venir, no sé, porque en primer año vinieron como unos 10 éramos. Sí. Y ahora somos como 3, 4 y me está una lastimando acá porque... Hay violencia, ¿eh? Hay violencia dentro del estudio. Bueno, pero escúcheme, igual este año se armó un buen grupo. Se armó un grupo interesante. Lo bueno también es que los grupos se renuevan, eso es interesante, porque si no quedaríamos, ay, se fue tal y no quedamos. Lo bueno es que se va agregando gente nueva y que se va agregando gente de los primeros años también. Sí. Eso, lo cual le da una posibilidad de seguir al taller que es interesante. Porque mire, si todos fuesen como usted, que terminan este año y el año que viene, ¿qué hacemos? Se nos acaba el programa de radio. Y sí, si es así, si van a estar así los chicos, creo que sí. Bueno, ¿usted sabe qué puede hacer la semana del año que viene? Consígase una combi. ¿Una combi? Una combi los trae de la escuela hasta los coibues toda no, la semana. No, gracias, ya con lo de ir a buscar a la escuela y que algunos después me digan que no van. Es una traición no. Fea. Espera que me parece perdón, que le están. Pero ¿quién llegó tarde hoy? Le están pidiendo derecho a hoy, réplica. Pero ¿quién llegó tarde todos los días? No. ¿Quién me decía que no quería venir? Perdón. Tenía cosas que hacer. Pasó una vez que no vine. ¿Una vez? Una vez. Pasó una vez que no vine. ¿Unas cuantas? No me confundan, no me llamo Yanela. Es que las dos son iguales, por eso. A mí no me compares con nadie. ¿Y quién venía corriendo hoy? Pero sí, encima y se sí sentó, pero era sí, hoy. Encima se estaba en el colectivo y se en vez de descansar en el colectivo, no, se sentó. Bueno, vamos, ¿quiere decir? Bueno, sí, porque acá ya me están retando, pero no sé, yo ya lo dije. No sé si el otro año voy a seguir. Bueno, el año que viene defienda. Espero que si se sigue la radio, que los chicos vengan y bueno, yo la puedo venir a visitar. Está bien. Viene, que vengan y que no dejen como mitad de año que dejaron casi todo. Epa, qué acusación. Yo, dejé. Yo estoy viniendo. Vengo a veces, pero vengo. Yo está vengo bien, todos bien. Los días, perdóname, querido. Mentira, anda mentira a otro. Falté un mentira. Día. Mentira. Ah, faltaste cuatro. Muchas veces. ¿Cuatro veces? No. ¿Cuatro veces faltaste? Cuatro veces. Ah, listo, ya no se acuerda, ¿viste? Falté una ¿quiere, sola quiere zafar, quiere zafar? ¿Qué dice usted? No, no, lo que ustedes digan, lo que ustedes digan. No. Acá el profe dale. Sabe cuántas veces falté yo. ¿Cuántas yo veces tengo, falté yo? Mire, yo lo único que le voy a decir, la semana que sí, viene, ¿qué? La semana que viene vamos a hacer unas hamburguesas para cerrar el taller. Yo vengo. Bueno, yo vengo, si bueno. Hay comida, vengo. Ah, ¿viste? Si hay comida, vienen, pero si no, no vienen. No, yo dije que venía, no por la comida ni nada. Está bien. Bueno, vamos a un tema musical y se viene el freestyle en vivo, me parece. Dale, profe, porque ya me cansé de estar acá peleando con unas pibas acá que me están metiendo a pellicar y pegar. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Las trampas del amor. escuchamos a Soda Stereo con De Música Ligera. Explosión Juvenil. Buddy. Buddy. No está de puta, estoy en Maracay grabando un clásico. Gracias por todo y perdón por ser tan básico. Te pido perdón por ese rap sobre una pista de afrobat, por decir tantas mentiras para llegar a la verdad, por las mierdas que me metí antes de ser mayor de edad y haber preferido ser MC que en la universidad. Perdón mamá por haber abandonado la ciudad, pero entendí que para encontrarme hay que encontrar la libertad primero. Perdón raperos, perdón reggaetoneros de Venezuela si digo que mi preferido es Canserbero. Perdón por ser sincero, perdón por la pasión y por ser un adicto al sexo en exceso pero sin condón. Perdón por no pedir perdón a tiempo, pero prefiero pedir perdón que morir en el intento aunque me duela. Y perdón mi Cuba Vela por estar casado contigo y enamorarme de Venezuela. Quizás mañana muero y sé que no será algo extraño, pero suelo preguntarme si mi ausencia refleja algún daño. Perdón a las personas que... Si quieres comunicarte con nosotros con Explosión Juvenil, te damos el número de WhatsApp, es 2944-784040. La temperatura actual en Villa Los Coihues es de 111 grados y 7 décimas. Repetimos el número de teléfono si quieres comunicarte con la radio. El número de WhatsApp es 2944-784040. Hola, Explosión Juvenil. Acá estamos con Juli. Hola. Que estamos acá con una banda que está tocando. Y le mandamos un beso grande. Un beso. Ya se viene el freestyle en vivo con Juan Carlos y Julián. Yeah, yeah. One, two. Tan easy como Sanabria, man. Duro su para el mic, jugando con las palabras, callando a todos los que hablan de más. Now check this out, check this out. Podría comenzar diciendo que soy el mejor, pero no es cierto, no es cierto. Eso que lo discute el resto, que pelea por un puesto de mentira, pues no es honesto. Que los mismos que admiran son los que te quieren ver muerto. Y yo, ya, yeah, por supuesto que los detesto y no me compadezco en el momento de escribir un texto cuyo desperfecto será expuesto luego en directo y será señalado por aquellos que van a un concierto nada más para hablar paja y criticar lo que llevas puesto. Confunden conceptos, idolatran esos ineptos que creen que la violencia vale más que el conocimiento y en vez de decirte la verdad prefieren echar cuentos. Yo no los entiendo, tú dime si miento. Mucho lo que protestas es nada lo que has propuesto. Careces de base, ¿y cómo vas a tener fundamento si tu talento depende de un pase y un armamento? Dime, yeah. No me impresionan lo que tú ni tus amigos hacen, yeah. Para nada, man. Los raperos no se matan con balas, escriben frases, mijo, yeah, yeah. Esto no es rap conciencia, llámalo rap con base. Y tú pendiente lo que supas hacer. No es rap de competencia, mi pana, esto es rap con clase. Estos creen que la palabra humildad es un juego. Evitan la sinceridad y le esconden detrás del ego. Y otros creen que el hip hop es un contrato, pero no. Que solo pasar el rato fingiendo y aparentar ser sensato. ¿A cuántos crees que conoces? ¿Y cuántos crees que conoces? Ya te hice dos preguntas, contestaste, no sé. No me digas que por taparte la boca cuando toses no me quieres escupir la cara después, lo sé. Yo, no me confunden tus caras ni tus palabras. A mí no me dañan tus mañas ni tus patrañas. Tú con esas lágrimas, ¿a quién crees que engañas? Vaya a llorar pa'l valle, cállese y límpiese las lagañas, mijo. Algunos dicen que la fe es la clave. En estos tiempos dime tú en qué cabeza cabe. Y puede ser que no sé lo que tú sabes, pero tú sabes que yo sé lo que tú no sabes. Dale, si quieres me callo pa' que hable. ¿Qué tienes que decir de mí? ¿Qué sabes? No sabes, pero no voy a share about. Si no van a morder, chamo, no importa cuánto ladren. Y los que están pendientes de las groupies y los reales. Y de paso dicen ser reales. He visto mejores raperos comiendo sin cable. Porque no saben sacar cuentas, pero sabemos lo que vale. Dejen de estarle poniendo etiquetas a lo que hago. Deje tranquilo al quieto, usted pendiente su rabo. Ya no te gusta con papel de regalo. O no te basta con saber que si te prendes te apago, fulano. Ya baste sus amenazas. Preocúpese por trabajar y llevar comida a su casa. Por estudiar bastante si es que quiere llegar a la NASA. Tan como los carros nuevos, cero motor, pura carcasa. Y yo no oigo ese rap que tú dices que el mío se parece. Mis influencias son Biggie, Smith and Wesson. El mismo caso de Jordan o el CMS. Todos quieren el puesto de uno y no lo merecen. Tú me retas mientras reto a la excelencia. Y la vaina no es conmigo, el compromiso es con la audiencia. Tú no me oyes promoviendo violencia. En cambio tú sí has intentado hacer hip hop de conciencia, ¿o no? Y esa es la idea. Entonces, ¿por qué lo niegan? Ahí es que aprendan. Que dejen de estar buscando pelea. Little Supan el mic. El orgullo de Maracay, San. Tan easy como Sanabria. Yeah, yeah. Respeto al que respeto merece. Yo, what up? Mi combo de llenas, el CMS. Es lo que es Elgi. Tyron. What up, what up? Raperos reales for life, man. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Explosión juvenil. Ay, ay, ay, yo pagué. Hola, este mensaje es para agradecer a la radio que nos da el espacio y nos brinda esta posibilidad a la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche de tener nuestro programa para que los chicos digan lo suyo y que, bueno, salga a la comunidad el mensaje de la escuela y de los jóvenes principalmente. Mil gracias a la 105.5 FM Los Coihues. Y bueno, saludos a todos los oyentes y a la gente que hace radio. Besos, saludos, cariños de Pau. Ya, ya, ya. Epidemia. Ya, ya. Epidemia. Entró. Epidemia. Siempre de nuevo, flow nuevo, manito. Siempre flow nuevo, manito. Ya, ya. Ya, ya. Hoy me desperté tranquilo, ritmo tranquilo. Siempre tranquilo, siempre tranquilo. Siempre me lante tranquilo. Canten con lo mío, siempre vivo bien tranquilo. Vos anda tranquilo, porque nada pasa cuando vos andas tranquilo. Oh shit, traje rima nueva, actual escena. Vine a soltar la crema, que es verdadera. Técnica de flow que siempre si supera. Estamos tranquilo, blow. Cada vez que tiro flow, cada vez que lo rimo show. Cada vez que lo rimo low, low, low. Querían flow, yo lo traje. Tengo un estilo traje, cada vez que lo traje. Tengo la entonación fina, cada vez que estimo en un viaje. Raque como tiro, cada vez que lo firo. Cada vez que lo tiro con la rima que afiro. Se me traba la lengua de cada vez que tiro. Cada vez que tiro con la palabra fino. Vamos a tonar, relaja, tranquilo. Estamos en el aire con el Julián, con el profe del otro lado. Tengo un estilo cebado, cada vez que ritmo zarpado. Oh, oh. Preguntan de dónde sale este pibe, porque tiene tanto flow. Entonces les digo que tengo un estilo zarpado como Sean Se, como ritmo Sean Se. Viajo sin ver. Amándome cada vez que lo rimo otra vez. Entendés que llego al party, entendés que sigo tranquilo. Con la rima siempre tranquilo, con la rima siempre aniquilo. Entro al party con la C90, C90. Que soy el mejor, todos lo comentan, todos comentan. Tengo un flow pasado cada vez como lo inventan. Y eso que todavía no pago ninguna renta. Low, low, piden flow, lo comentan. Tengo un estilo que se revienta de acá, presidentas. Oh, oh, como le tiro, vi que inventan. Tengo la palabra fresca, tengo la palabra fresca. Pregunta de dónde yo vengo, de lo que mantengo. Tengo las raíces, dice cada vez que siento la haciendo. Tengo el estilo perfecto, cada vez que dialecto, cada vez que trayecto. Tengo un estilo perfecto, cada vez que la palabra la mezclo con la rima, siempre la afino. Tengo la respiración de un chino, cada vez que yo lo rimo, cada vez que yo lo afino. Como lo rimo, como lo rimo, como lo rimo. Como lo rimo, siempre lo rimo, siempre lo rimo. Siempre lo rimo, siempre lo rimo. Ya, ya. Un cambio de beat. Un cambio de beat y un cambio de entonación. Un cambio de la ausencia, esencia, entendés, cambrón. Como yo lo rimo fresco, siempre en la entonación. Siempre rimo tan fresh brown, cada vez como le don. Preguntan si yo ando tranquilo en el son. Ando tranquilo, rimando sobre el sonido. Rimo como rimo, siempre yo lo digo. Tengo la palabra con la cual yo siento afino. No escucho ni el beat, ahora escucho mi voz. Siempre el entorno perfecto, cada vez suena el low. Yo no tiro big box, pero siempre soy atroz. Cada vez que sueno siempre mejor. Soy como una mezcla arroz, como villanos. Como vayamos, como rimamos. Cada vez que mos, rimamos con nos. Entendés como os, conocen o nos. Entendés como lo sos. Un poco difícil, man, pero siempre bien fresco. Ando tranquilo porque no molesto al resto. Siempre en la mía, lo que me merezco. Mami me lo dijo, papi, yo estoy para esto. Siempre voy fresco, con todo lo mío. Ando tranquilo porque yo de todo me río. Siempre un chico alegre, por todo sonrío. Por eso a mí me quieren, por eso yo los digo. Oh, Charnito, tengo la palabra y no es nito. Dicen que soy el mejor de esto, el perreíto. Como dicen en el King, cada vez que yo lo imito. Tengo la palabra fresco en un estilo Jaimito Rotino. Ando tranquilo, siempre adivino. Con la palabra que tengo, con la rima que combino. Estoy con Julian en el aire, con la rima sobre el King. Cada vez que tengo punta, cada vez que suena el ring. Oh, dicen all the brown disparé. Ando tranquilo, volando por los aires. Que me quieren, que me buscan, que la palabra no vale. Que me dicen, que me buscan, que me quieren. ¿Cuánto vale este pibe? Yo no estoy a la venta. Me llaman productoras de cuánto y que comentan. No hablen de billetes, eso no representa. Yo hablo de la calle, de la y lo diquientan. Rapper fino, de lo que yo digo. De palabras frescas, de un modo elevado. Tantas cosas que yo mismo he sacado de mi mente. Sigo siendo el mismo de antes. Reparo, ando tranquilo, yo no disparo. Pero tengo tantas palabras, por eso lo caro. Tengo la palabra fresca cada vez que lo comparo. Rima siempre chico, la rima siempre lo hago. Siempre fresco, siempre fresco. Quiero un millón, me merezco. Tengo siempre cinco fresco. Yo me merezco, oh yeah. Yeah, yeah, oh yeah. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Siempre, siempre me merezco. Siempre me merezco. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Rapping, rapping, lagging. Dagging, take it. Sueno tan fresco. Sueno tan fresco con esto. Que yo la rima la mezclo. Que la entonancia es honesto. Siempre sueno tan honesto. Que a veces yo mismo merezco. Tengo tantas cosas que dice el resto. Pero a veces yo molesto. Con la rima que te afecto. Con tantas palabras que yo te afino de inesto. Señora, súbale el volumen. Que anda el freestyle en la nube. ¿Entendés cómo se sube? Tengo tantas palabras que cada vez que entono palabras siempre se detuve. Rube. Y eso que no estoy en YouTube. Pero mi palabra sube. Mi palabra entona con la tonación que tuve. Casi tira el micrófono de tanto rimar. Pero es que siempre que cada vez lo puedo rimar. Siempre fresco. Ritmo fresco. Tengo un estilo de neto. Tengo un estilo muy meto. Cada vez que yo lo meto, siempre turro, nunca cheto. Con la palabra que yo meto, con la rima que yo meto, con la rima que yo mezclo. Tengo un estilo zapado cada vez que rimo. Con la entonación muy fresca, con la rima que te tengo. Cada vez que tengo la palabra mezcla, oh no. No sé cuántos grados hace, pero hace calor. La mano fría, siempre frío. Mi flow muy hardcore. rimoles, entendés cómo los rimos nacen, entendés cómo rimo cada vez que estén, tengo palabras rimando con él, yo no llevé lengua, pero no sé, porque me desaprobó otra vez, esa señora, esa profesora, no sé qué quiere joder, pero los rimos los finos los creen, ando tranquilo rimando con ten, tanta palabra lo hago otra vez, siempre real, nunca duel, tengo un estilo real, como real, como real, Anuel, tengo un estilo y él, cada vez que rimo tranquilo a él, soy tan real que me llamo Manuel. Tengo un estilo rimando Kiel, tengo un estilo de Kiel, tengo palabras rimando Saler, con palabras como Legue Noel, tengo palabras como un Noel. Se me fue la entonación, pero igualmente le meto en el clon, le hago un estilo hardcore, tengo un estilo hardcore, cada vez que suena Lord. Dicen que me pego con el rap y el reggaetón, que me voy a pegar, pero veremos un tiempo porque suena mejor que todo ello, que hablan de sin en ello, que me palabras la anello, ¿entendés que digan ellos? Yo siempre manejo cómo hacer el resto, ¿entendés que esto? Yo nunca me molesto, pero siempre lo entono. Tengo palabras cada vez que tengo la palabra sono. Sonido como un rugido, como fundido. Se me traba la luna, son mejor. Con palabreo, sabes que no quedo cada vez que sueno hardcore. Loro, doro, todo lo que quiero mejoro. Mientras los rappers me llaman para hacerme los coros, siempre mejoro, oh. Bueno, Carlos, vamos a hablar un poco de lo que haces vos. Nada, me enteré que estás grabando ya unos freestyles, unos temas para el verano, así que contame un poco cómo va ese proyecto. ¿Cómo va, Julián? Nada, tranquilo. Primero que nada, gracias al profe por estar de nuevo acá. Y nada, la otra vez, por ejemplo, tuvimos una invitación. Pudimos grabar 6 freestyle ahí. Estuvo muy bueno el proyecto, se realizó tipo, fue de una clase a otra, estuvo muy bueno, muy zarpado. Nada, pudimos grabar 6 freestyle, que la rompieron los 6 freestyle total. Y nada, me llevé una impresión demasiada, porque nada, muy zarpado lo que hacen. Estuvo bueno. Sí, si mal no recuerdo, trajeron todo el equipo, una consola, micrófono. Así que nada, espero que muy pronto estemos pasando tus temas acá en la radio. Seguramente en el verano, si es que venís el otro año, no sé. No, sí, obvio, sí. Nada, gracias al profesor y a todo esto que se dio el proyecto. Javier, no me acordaba el nombre de... Sí. Nada, muy zarpado lo que hace, la verdad, tipo, me impresionó demasiado, porque jugaba con mi voz, estuvo muy bueno. Yo traje, como quien dice, traje la pelota, pero él hizo la magia, ¿entendés? Y nada, estuvo muy bueno, qué sé yo, una experiencia muy buena, divertida, pues la pasamos bien. Tampoco es que me sentí incómodo en ningún momento, la verdad, me sentí perfecto. Y nada, hablando respondiendo a tu pregunta del tema de los temas. Sí, la verdad que yo tenía pensado, tipo, antes de terminar el año, subir un tema con videoclip. Que en realidad no un tema, sino un freestyle que grabé, que se llama Real. Nada, fue un freestyle que salió en el momento y la rompió. Y nada, estoy ahí hablando un poco por el tema del videoclip y nada, y hacer la grabación y nada. Y a ver si puedo traer el tema acá y romperla, como quien dice. Ahí va, sí. Yo te apoyo, me gusta la idea, la verdad, que escuché lo que es el freestyle. Y nada, muy impresionante. No sé cómo haces para rimar tantas palabras y eso. Pero te va bien, tenés el apoyo, el aguante. Y mientras vos te haga bien, yo creo que eso es lo que más importa, ¿no? Uno pasarlo bien lo que hace y disfrutar, hacer lo que le gusta. Ahí va, sí, obvio. Como te decía recién, nada, gracias al profe, que tengo el apoyo de él, que él me presentó a Javier. Así que, nada, muy zarpado, tengo el apoyo de mucha gente que dice que haga música, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y todos me apoyan, así que nada, a romperla nomás. Bueno, vale. Y no sé si alguien... Volvemos la semana que viene, ya nos estamos despidiendo de este programa. Y El próximo martes a partir de las 7:30 estaremos al aire. Así que espero que nos escuchen y bueno. Y seguro vengo, así que nada, vamos a tener que romper con otro freestyle más. Sí, seguramente, así que se verá qué música se pasa. Igual yo veré si puedo hacer lo del tema de la consola con la computadora, así que... Estaba aprendiendo ahí. Sí, sí, porque... Pasa que las consolas justo las tengo prestadas, ¿viste? Claro. ¿Qué te iba a decir? Nada, tipo, le está sacando lugar a Ralph, así que vas a tener que tener cuidado, Ralph, ¿eh? No, sí. Mirá ahí. Que le agarraste la mano fácil. No. La semana que viene va a haber que ser puntuales porque va a haber hamburguesa, ¿eh? Así va, que mira. Esto... Sí, mira, tendríamos que haber terminado 8:30, son 9:20. A esta hora ya se comieron. Van a estar bajando el Frey los otros, así que se van a bajar con un hambre terrible. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Espectacular. ¿Quién estuvimos en este programa? No sé si quiere saludar usted. Hola. ¿Va a venir la semana que viene? Sí. ¿Su nombre? No tengo. Ah. Queda comprometida la sin nombre entonces para la semana que viene. ¿Usted, señor? Yo, sí, capaz que venga. Pasó del otro lado ahí, ¿eh? Sí, es verdad eso. ¿Se sintió cómodo ahí delante de los micrófonos o prefiere consola? Prefiero mil veces la consola. ¿Y usted? Yo sí voy a ir, obviamente. Si hay comida. Ah. Buenísimo. Bueno, Julián, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a usted, que no, más que nada gracias a usted, porque usted nos ayuda, qué sé yo, a grabar, a los chicos enseñan a usar la consola, eso es tipo... Nos sirve un montón a nosotros, más que somos adolescentes, y está bueno porque siempre nos mata la curiosidad de saber y aprender cosas y que nos ayuden. Está muy zarpado. Bueno, buenísimo, estamos para eso. Bueno, yo más adelante le voy a enseñar a freestylear. Eso estaría bueno, eso estaría buenísimo. Bueno, nos vamos con un saludo más que ha llegado y volvemos la semana que viene, martes, 7:30 de la tarde, entonces. Sí, seguramente. Con el último... Ah, no, todavía estamos en 19, vamos a ver, pero estamos ahí ya con los Patti, antes de los Patti. ¿Me tiene el micrófono un segundo? Oh, che, mañana a comer nomás, ¿eh? Hola, soy Betiana, quería enviarles un saludo a los chicos de Explosión Juvenil, un fuerte abrazo, gracias por este año compartido, a ustedes, al profe, a los chicos que participaron de los talleres, tanto el de radio, el de fútbol mixto, como el de danzas urbanas. Hubo un año de mucho trabajo, amplia convocatoria y, como siempre, trabajando con mucho amor por ustedes, así que les dejo un saludo enorme. Felicitaciones por el programa que hacen todos los martes y también agradecer a Radio Los Coihues por darnos el espacio y por dejarnos que esto sea posible. Así que, bueno, se termina el año, felices vacaciones y ojalá nos veamos el año que viene. Besito enorme, enorme. En el micrófono, mi gente en el corazón, yeah. Al pueblo la revolución le causa espanto, extraña situación. Si la revolución no es más que cambio, y si hay algo que el pueblo nunca deja de hacer siempre, cambiar, cambiar y continuamente estar cambiando. Cambia el celular varias veces al año, cambia de plan de empresa Movistar entero, también claro, cambia casa comercial y tarjetas de crédito. Cambia lo viejo por lo nuevo, aunque el chauchero es esquelético. Cambia su voto, su candidato, de un rato a otro, como quien cambia los platos, tal vez los zapatos rotos. Cambia de moda así con toda naturalidad y se trastorna con la última ropa que el mercado da. Hace maravilla para actualizar sus bienes y obtener la tecnología fina que le ilumina la tele. Su vida gira en el tener y más tener. Se le olvida que a fin de mes la rutina se asesina y duele. Y de tanto cambiar sus cosas locamente le cambia la cara, porque nunca para la deuda pendiente. Es un cliente de un presente bustero, de los nuevos pulperos, y cambia su ficha habitualmente. Pero cuando hay que hacer un cambio verdadero, un cambio por mejor vida, más digna para el pueblo entero, por una sociedad más justa, culta, en busca de emancipación. Maldición, al pueblo le asusta la revolución. ¿Cuánto tendremos que ver y aguantar? ¿Cuánta opresión para despertar? Tanta mentira y tanta crueldad, hermano, basta ahora ya. ¿Cuánto tendremos que ver y aguantar? mentira y tanta crueldad. Hermana, basta ahora ya. Cuando el pueblo va a dejar de ser su propio lobo, de balearse entre pasajes solo por ser el machoro, de fragmentarse, dejar de salvarse solo para ayudarse, pensar como clase y salvarse entre todos. Pero el pueblo confunde, el enemigo insulta a su vecino que no tiene culpa de su injusta situación, en vez de apuntar al real pedino que vino a dificultar su destino y lo sepulta con explotación. El pueblo ama, sí, ama el sensacionalismo, ama los programas de farándula, ama el pan y circo, ama las portadas que llaman al consumismo, ama con ganas, pero el gran drama es que no se ama a sí mismo. Pero yo mismo amo, amo y esa es la verdad, amo al pueblo a pesar de todo porque soy de acá, sé de dónde vengo, soy pueblo como mis panas y sé que el estado en el que estamos no ha germinado de la nada, y es que nos han golpeado y matado nuestras ilusiones, no han inculcado a diario antivalores cabrones, no han convertido en individuos sin grandes metas, no han reducido nuestro sentido de vida a una tarjeta. Pero me gusta el pueblo porque él es la solución, me gusta el obrero y me siento a gusto en la población, pero hay algo que nunca me va a provocar satisfacción, maldición, al pueblo le asusta la revolución. Yeah, yeah, yo. Es el poblacional en el micrófono para mi gente. Me dice así, yo. ¿Cuánto tendremos que ver y aguantar? ¿Cuánta presión para despertar? Tanta mentira y tanta crueldad. Hermano, basta ahora ya. ¿Cuánto tendremos que ver y aguantar? Para despertar. Tanta mentira y tanta crueldad. Hermano,